pues hay quien vive en medio del placer y otro en dolor. ¿Quieres vivir contentos y gozo esparcir? Pues sonreír y vuestro rostro se iluminará. Sonreír y continuar sonriendo. Sonreír, las nubes pasarán. Estamos tristes.